Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a escuchar la segunda parte del tema, Innovando para llevar un mensaje, en donde Stephanie Campos sigue conversando con Carlos Erazo, quien es el director del proyecto GTG, que significa Glory to God, el cual busca llevar un mensaje diferente por medio de videos y materiales visuales. Cada uno de nosotros tiene una dosis especial de creatividad. Cuando usamos esto para llevar un mensaje diferente, podemos impactar muchas vidas. Escuchemos más sobre este tema. Ahora, en las redes sociales encontramos videos que tienen más de 200,000 seguidores. Parte de este proyecto GTG, cuéntanos cómo te inspiras, cómo nacen los videos. Tu esposa tiene un papel importante también en la producción. Cuéntanos un poco de esto. Lo que a mí me gusta, el concepto de GTG es compartir. Entonces, yo soy un joven de 23 años. No he experimentado todo, pero he experimentado ciertas cosas que a mí me gusta compartir. Así comparto lo que me gusta, comparto lo que me apasiona. Entonces, muchas de las cosas que compartimos, muchos de los temas son cosas que yo he pasado o yo he aprendido. Yo soy un lector, a mí me encanta leer. Entonces, cuando aprendo algo que a mí me gusta compartirlo. Entonces, siempre estoy leyendo libros y por eso siempre le motivo a la gente a que lean. Yo creo que eso es algo que en Latinoamérica, no sé si hay mucha cultura de lectura, pero es importante. Así que ahí van saliendo poco a poco, son espontáneos los videos. Mi esposa también escribe, también lectora, le encanta. Tenemos una pasión similar. Así que es un trabajo en equipo, ¿no? Una vez que me casé, empezamos a trabajar juntos en el proyecto y hoy eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué importancia crees vos en este caso del matrimonio, de incluir a la familia en proyectos como estos que no solamente van a ser bendición para otras personas, sino que también es una forma de unir a la familia? Yo creo que el matrimonio es excelente porque ahí hay crecimiento. Yo me casé joven, pero es un equipo, ¿no? Entonces, cuando vos ves en la Biblia, Dios crea a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo, que hay una señal. Entonces, y le da a la mujer. Entonces, y le da a la mujer porque la mujer le trae al hombre lo que el hombre no tiene y necesita. Y el hombre para la mujer es lo que ella no tiene y necesita. Entonces, es un apoyo mutuo. Es un equipo. Yo sí lo veo con mi esposa. Somos un equipo. Yo tengo debilidades. Ella tiene fortalezas que yo no tengo. Y lo mismo viceversa. Entonces, es mejor estar en un equipo que estar solo. Como vos decís, te casaste muy joven y eso también es un ejemplo porque ahora muchos jóvenes no creen en el matrimonio. Muchos jóvenes quizás ven que es mejor la unión libre o la falta de compromiso, pero el matrimonio sigue estando en el corazón de Dios. Sí, definitivamente. Y para mí, en mi opinión, es algo que Dios ha ocupado para hacerme crecer muchísimo más. Como persona, como hombre, también he crecido muchísimo, he aprendido y continúo aprendiendo, obviamente. Tengo 6 meses de casado más o menos, así que es un proceso y es algo que yo recomendaría. No, también la responsabilidad obviamente aumenta, por lo menos de mi parte, así que hay crecimiento, hay una bendición enorme. A mí me encanta, mi esposa es mi mejor amiga, me siento súper cómodo junto a ella. Y sí, la pasamos bien juntos. Qué bueno. Algo que incluís mucho en tus proyectos es la creatividad. Y creo que cada uno de nosotros, quizás no todos somos llamados a hacer videos, quizás no todo el mundo es llamado a hacer radio, pero sí somos llamados a dar excelencia en lo que hacemos, a dar lo mejor. Ahora decías una palabra bien importante, es la pasión, es disfrutar. Es que hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos, disfrutemos las cosas. Lo hagamos con pasión y también busquemos hacerlo con esa creatividad, porque muchas veces hay gente que dice, ay, si yo fuera creativo, pero creo que Dios a todos de una u otra forma nos dio creatividad. Lo que hay que hacer es descubrirla, explotarla. ¿Cómo crees vos que podemos lograr eso? Bueno, yo creo que empezar reconociendo que Dios es un Dios creativo. Yo creo que muchas veces se nos olvida que Dios es creativo y Dios es un artista realmente. Si vos ves la naturaleza, vos ves, aún te ves al espejo y decís, uy, yo realmente fue súper creativo y es creativo. Y si vos sos, si vos le perteneces a él, si vos estás en su equipo, si vos expones a él, no hay manera que no seas creativo. Y eso es algo que yo a veces, bueno, yo me considero una persona relativamente creativa, pero a veces siento que me hace falta también creatividad. Yo digo, bueno, necesito más creatividad, pero necesito volver a una vez más, a mi origen, a quién pertenezco, quién es mi creador. La Biblia dice que yo soy un hijo de Dios y estoy en Cristo. Si yo soy su hijo, tengo los atributos similares, si Dios es creativo, pues, y Él es mi padre, y yo también soy creativo. Y sí, es de trabajarla, ¿no? Porque nadie nace con mil ideas, pero al trabajarla, al volver al origen, al volver a quien nosotros somos realmente en Cristo, porque hay relación con Dios, podemos continuar desarrollando esa creatividad. Mm-hmm. Hablemos un poco de los sueños, de las metas, de los anhelos. Yo me imagino que sueños tienes muchos, anhelos tienes muchísimos. Sin embargo, hay gente también que ha dejado de soñar, ha dejado de creer, o ven que tal vez algo que anhelan con todo su corazón es muy difícil, quizás porque no tienen los medios, no tienen los recursos, no tienen los contactos. No todos son hijos de pastores famosos, o no todos son hijos de personas de medios de comunicación. Pero hay sueños en el corazón de las personas que los están ahí motivando, sin embargo, muchas veces las excusas. Hay tantas cosas que podrían impedir un sueño. Uh-huh. ¿Cuáles crees que son las claves para poder alcanzar esos sueños, esas metas, esos anhelos? En mi opinión, yo siento que, bueno, al leer la Biblia, yo veo a un Dios. La Biblia dice que Dios es todopoderoso, ¿no? Eso significa que... y también la Biblia dice que confíe en Dios y no en mi propio entendimiento, Proverbios 3:5. Entonces, si eso es cierto, si Dios es todopoderoso, si Dios es grande, para Él no hay nada imposible, y Dios es creativo, y Dios es buena onda, y Dios es un buen padre, eso significa que yo puedo soñar. Eso significa que si yo tengo algo en mi corazón, no debería limitarlo a algo pequeño. Alguien una vez dijo que el tamaño de tus metas debería ser un reflejo del tamaño de tu Dios. Yo creo que eso hasta cierto punto... No hay que estirarlo mucho, pero hasta cierto punto tiene cierta validez, porque si Dios es padre, si Dios es bueno y Dios tiene un propósito para mí, no creo que Él quiera que venga y diga, no, poquito nada más, pequeño, porque Él no es un Dios pequeño, Él no es un Dios limitado. Yo veo en la Biblia, una de las historias que a mí me encanta muchísimo es cuando está Pedro en el barco y está Jesús afuera, y Pedro le dice a Jesús, Jesús, si vos realmente está caminando en aguas, y él le dice, si vos sos realmente Jesús, permití que yo pueda caminar en aguas. ¿Por qué le hizo esa pregunta? Yo digo, ¿por qué estás haciendo esa pregunta? Él le dijo, pues no, deja de preguntar esa cosa, sentate y no digas nada más. Él le hizo esa pregunta, y Jesús no dijo, no, qué arrogante, ¿por qué estás preguntando eso? Él dijo, dale, vení, camina en aguas conmigo. Eso es sobrenatural, es un poquito abusivo, es un entre comillas, un sueño grande, una meta grande. Y Jesús dijo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con fe, tiene que ver con la imaginación que Dios nos ha dado, y la fe mueve a Dios. Entonces, definitivamente, yo en mi caso, yo siento que Dios me desafía cada vez más a soñar más grande, a no conformarme con lo que ya tengo y pedir más, buscar más, trabajar más, creer más y continuar. ¿Cuál crees que es la clave de vamos a trabajar arduo en la obra de Dios, pero sin dejar de apasionarnos por Dios? Porque muchas veces estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas en agenda, pero quizás la pasión por Dios se nos enfría, la búsqueda ya no es lo mismo. ¿Cómo mantener esa? Porque sé que es algo que está en tu corazón, de visitar diferentes países, de llevar mensajes, conferencias y eventos, y precisamente contagiar a los jóvenes de esa pasión y quizás rompiendo esos patrones establecidos para hablar con Él, de mostrarle a la gente que tenemos un Dios cercano. Pero ¿cómo apasionarnos y no acostumbrarnos? Yo creo que es necesario recordar que el sueño o la meta o el trabajo no está por encima del dador de los sueños, de las metas y del trabajo. A veces es fácil, a veces se nos olvida que esa realidad, pero es necesario siempre volver a esa realidad. Mi sueño, mi trabajo, mi meta no es más grande que el que me dio ese sueño o el que me dio ese trabajo o el que me dio esa meta. Y sí, es un proceso, no, nadie es perfecto realmente, por eso necesitamos volver siempre en oración, volver a Dios y decir, Dios, aquí está mi trabajo, gracias por recordarme que el trabajo este lo hago por vos y no para mí. El trabajo en sí no está por encima tuyo y es un proceso. ¿Qué piensas acerca de esa idea que tienen las personas de que Dios es aburrido? ¿Será que nosotros como iglesia hemos vendido esa idea a las personas? Y si fuera así, ¿qué hacemos? Definitivamente. Es más, y qué triste honestamente. Y no podemos culpar a la iglesia y decir, no, que la iglesia es la culpable porque culpa de ustedes que hoy la gente piensa que Dios es aburrido porque Dios no necesita un representante de relaciones públicas. En mi opinión, Dios no necesita que hay que vender a Dios divertido, Dios es divertido, ser cristiano es divertido. Eso realmente es lo de menos, en mi opinión. Uh-huh. Pero sí, hasta cierto punto siento que la iglesia lo ha hecho o se ha permitido que sea de esa manera. Cantamos a veces canciones que son como un poquito viejas. Son buenas, pero son un poquito viejas. El estilo de hacer iglesia muchas veces es como que lo mismo, ¿no? Como que venimos haciendo el mismo sistema. Como que si la Biblia realmente detallara, así se hacen las cosas y no. Pero yo creo que Dios, si alguien que dice que no, que Dios es aburrido, es porque realmente no conoce qué significa verdaderamente caminar con Dios. Igual, así como te dije, si Dios es creativo, si Dios es poderoso, si Dios no es limitado, es imposible que sea aburrido. Uh-huh. Y si Dios tiene un propósito sobrenatural que va por encima de lo que yo puedo comprender, no es aburrido, es una aventura realmente. Hay riesgo, hay desafíos, hay dificultades, pero también hay crecimiento, Dios interviene. Y eso no es, eso en mi opinión, no es aburrido. Uh-huh. Para concluir, ¿qué mensaje le dirías a los jóvenes que nos están escuchando y también a todas las personas que pueden tener un sueño en su corazón? Quizás algo que inició en tu caso como un simple video para enviarlo a los amigos, hoy se ha convertido en algo que estaba en el corazón de Dios y pues por eso su crecimiento, sin duda alguna. ¿Qué mensaje le darías a las personas? Sí, yo creo que, bueno, aquellos jóvenes, porque los jóvenes siempre estamos soñando muchísimo, algo que yo les dijera fuera, hace poquito hice un video al respecto, así que esa pregunta es excelente, y dije en el video que el cumplir el sueño que Dios pone en tu corazón, el propósito que Dios pone en tu corazón, es, muchas veces lo queremos complicar un poquito más, pero realmente hasta cierto punto es sencillo, es, ¿qué te ha llamado a ser Dios hoy? El día de hoy, ¿qué te ha llamado a ser? Y si vos sos fiel en eso, por gracia de Dios, si sos fiel en ese llamado hoy, Dios te va a poner en lo pequeño hoy, Dios te va a poner en lo mucho mañana. Y es encontrar satisfacción en ser obediente a Dios en hoy. Simplemente quiero ser obediente, quiero ser fiel. El resto realmente pierde la importancia. Y déjame encontrar satisfacción y gozo en eso. Dios te va a poner en lo mucho el día de mañana. Así es. Bueno, te pueden encontrar en YouTube y en las redes sociales como Proyecto GTG, en español Proyecto GTG, para que también todas las personas lo puedan buscar. Así que, Carlos, un gusto conocerte. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque en la Familia y pues muchos éxitos en todo lo que hagas. Muchísimas gracias, Stephanie. Un gusto. Actualmente existen muchas formas de llevar un mensaje diferente a las personas. Es nuestra labor buscar ser creativos e innovar. Anímese usted también y descubra su potencial. Y ahora, escuchemos un nuevo mensaje en Sin Excusas. Cari, hoy en día los adolescentes sufren de mucha presión para tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Uh-huh. ¿Qué le dirías a una chica que dice, es mi cuerpo y tengo derecho a hacer con él lo que yo quiera? Miguel, a esta chica yo le recomendaría que juzgue las consecuencias. ¿Ah, sí? Claro, toda decisión que tomamos en la vida trae consecuencias. Por ejemplo, imagínate que esta chica quiere ir a la universidad y graduarse como ingeniera, pero ¿qué pasaría si queda embarazada? Bueno, sus planes se verían truncados. Es posible que tenga que abandonar los estudios y dedicarse a cuidar a su bebé, lo cual sería una situación muy complicada para ella. Exacto, es por eso que siempre debemos considerar las consecuencias de nuestros actos. Cierto, Cari, no olvidemos el peligro de las enfermedades de transmisión sexual. Y recuerda que no vale la pena comprometer el futuro que nos hemos trazado, sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com, en donde encontrará nuestra tienda en línea, en la cual tenemos nuestros programas de radio y conferencias. Además, en las redes sociales de Facebook y Twitter, compartimos con usted diariamente más información. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.